con todo el tema de la marcha de los jubilados, que volvió a reflotar, que dice: somos más pueblo que milicos, ¿no? Y ellos, claramente, el enemigo, o bueno, la derecha, o el fascismo, o como quieran llamarlo, está justamente tratando de dividir el campo popular. Siempre trató de dividir el campo popular. Y nosotros siempre caímos en esa trampa de pensar que porque por las comas y los puntos somos distintos, ¿no? Y hay algo que nos está pasando en este momento, que como todos estamos viendo la vaca flaca, estamos todos necesitando encontrarnos para encontrar nuevas respuestas de cómo dar la pelea, ¿no? Porque claramente las respuestas que antes teníamos no son las respuestas de hoy. Nosotros nos cuestionamos mucho sobre, no sobre ir a bancar los jubilados en Congreso, sino sobre seguir yendo a Congreso, que es una centralidad que siempre nos proponen, donde tienen todos sus artilugios para golpearnos y para justamente desconcentrar. Si no, hay que empezar a hacerlo de manera unitaria en los distintos territorios, expresiones, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento donde el campo popular se está haciendo esas preguntas, esas estrategias, ¿no? Porque estamos en un momento donde nos están declarando la guerra. Incluso en el mundo se está expresando la guerra, y en nuestro país también. Aunque nos dé cosa decirlo, hay una guerra todos los días, hay gente que se muere por hambre, por falta de atención de salud, por violencia institucional. Entonces, todos los días la baja la pone el pueblo, ¿no? Y yo creo que en este sentido, lo que se dio en el 24, lo que se dio en la marcha antifascista, antirracista, y lo que se está dando también en el conjunto de luchas distintas, por ejemplo, en la lucha por el Hospital Bonaparte, que se fueron sumando todos los hospitales, y que de todos los hospitales también se sumó la Asamblea Antifascista y Antirracista, y la comunidad LGTBQ y más. También en la Marcha del Orgullo, que fue una marcha multitudinaria, como nunca vi antes, que todos los años es multitudinaria, pero este año más. Y yo creo que es como lo que vos decís, hay un tinte nuevo, que es el tinte de la alegría. Yo también sentí en esta marcha una alegría particular por encontrarnos y por ver tanta gente en la calle, que creo que también fue esa misma alegría que se dio en la marcha antifascista, antirracista, del primero F, y bueno, en la marcha del orgullo también, ¿por qué no? Sí. Incluso pasó, no sé si vos lo notaste, pero para mí fue muy notorio el lunes que había mucha gente que no se quería ir, que se quedaba charlando, sí, por la Avenida de Mayo, que se quedaba charlando en la plaza, incluso mientras el otro acto ingresaba, pero como había una necesidad de quedarse, de encontrarse, de abrazarse, muy, muy fuerte. Coincido totalmente con el análisis que traías recién, y con esto de los dos antecedentes, claro, de esas dos marchas que fueron surgiendo bien desde abajo, ¿no? Uh-huh. Mientras la dirigencia se guardaba y por las razones que fuere no convocaba a salir a la calle a enfrentar a este gobierno, uh-huh, empezó a pasar esto, ¿no? Primero con la marcha antifascista que se gestó un sábado en una asamblea absolutamente desde las bases en el ahí cerquita, en el Parque Lezama, que terminó en la semana siguiente con esa enorme marcha, y pasando por las otras que vos señalabas. Y la marcha de los jubilados también, y agregaría. Por supuesto, la marcha de los jubilados, que terminó siendo también de alguna manera ese... Creo que con la marcha de los jubilados pasó, está pasando, que todos sabemos que vamos hacia ahí, ¿no? Que es inevitable que, sí, vamos hacia ahí. Salvo quienes tienen una vida social de privilegios, todos estamos pensando, los que tenemos laburo, hoy estoy laburando, hoy puedo vivir más o menos tranquilo, ponele, porque tengo laburo, pero en algún momento, cuando llegue a la jubilación, no quiero seguir laburando. Y podría no seguir laburando si uno lo que ve es que hay un montón de jubilados que tienen que seguir laburando porque su jubilación es pésima y tienen que seguir haciendo una changuita para acompañar y quien no tiene la suerte, la mayoría, de tener una casa propia. Imagínate pagar un alquiler con una jubilación de 500 mil pesos, es insostenible, ¿no? Medicaciones también, porque se la sacaron. Exacto, de todas cosas que además se habían conseguido con años de lucha, que estuvieran los medicamentos cubiertos casi en su totalidad. Me parece que eso generó la cuestión de los jubilados, una sensibilidad que quizás hay otros temas que no necesariamente a veces a las mayorías, digo, si bien fueron marchas muy masivas, la LGTB fue una marcha muy masiva, donde los que fuimos no fueron solamente quienes se sintieron tocados en particular porque pertenecían a la comunidad, sino que fuimos muchos otros y otras que no admitimos que toquen a otros desde ese lugar, ¿no? Sí. Pero me parece que mucho más allá, cuando uno piensa en las grandes mayorías, el tema de los jubilados es un tema que sensibiliza a todos y a todas, porque todos tenemos algún abuelo, alguna abuela que está viviendo con la mínima, y entonces es como mucho más palpable y mucho más cercano, y es mucho más simple generar que el conflicto te genere cercanía que lo que pasa con el Día de la Memoria, claro. Que más allá de que mueve mayorías, hay gente a la que siente, que sigue sintiendo que no es algo que le pase, ¿no? O que le haya pasado a ella en particular. Sí, totalmente. Hay una foto que me encanta, que es el del día de la marcha de los jubilados, cuando fueron los hinchas, que es todos los hinchas sacándose una foto con abuelos, abuelas, y todos con remeras distintas, ¿no? Y yo creo que es una buena foto para marcar que hay un proceso de unidad que se está dando y que nosotros también como pueblo tenemos que aprender a construir en las diferencias, ¿no? Porque diferentes siempre vamos a ser, o sea, no todos tenemos la misma calidad de vida, no todos tenemos, hasta el mismo color de piel y eso se siente, o no tenemos la misma orientación sexual, no tenemos la misma identidad. Entonces, claro, en esas diferencias hay algo que sí nos une, que es que somos pueblo, que somos pueblo trabajador, que todos los días nos tenemos que levantar, ir a laburar, estudiar o, bueno, mantener como en movimiento, ¿no? Porque no nos podemos, no tenemos esos privilegios que tiene el 1% de la población mundial, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que a pesar de la oscuridad que te presenta el panorama, que es bastante fuerte todo lo que está sucediendo, y además también vamos a decir que mientras se dan todas estas luchas, también el gobierno por atrás hace un montón de otras cosas que también nos duelen, como, bueno, bajaron la estatua de Osvaldo Bayer de la Patagonia Rebelde, y eso no lo vamos a dejar pasar. Como tantas otras cosas, ¿no? Los incendios, la venta de tierras a extranjeros, digamos, hay un proceso de ocupación que está liderando este gobierno, de entrega, de venta de la Argentina, y que, bueno, hay que aprender a defenderla en este contexto nuevo que nos proponen. Sí, y también me parece, tomando el tema de Bayer, creo que los neofascismos, los nuevos gobiernos fascistas como el de Milei y Villarruel, también van a tener que aprender que aquello que han sabido utilizar tanto para su bien, como las redes sociales, estas nuevas metodologías de comunicación que llegan a los pibes y a las pibas más jóvenes, bueno, también tienen que tenerlas en cuenta a la hora de llevar adelante sus nuevas violencias, ¿no? O sus viejas violencias, diría. Sus viejas violencias con las nuevas tecnologías no se llevan muy bien, porque vos fíjate que lo que en otros tiempos era agarraban y quemaban libros y eso generaba miedo y generaba censura, hoy ¿cuánta gente conoció Cometierra por el intento de censura contra ese libro? ¿Y cuántos pibes y pibas se habrán acercado a Osvaldo Bayer por esa brutal topadora y ese video que vimos todos en las redes sociales. Así que bienvenida a la topadora, porque quizás teníamos dificultades para que la gente más joven accediera al ideario y al periodismo, ambas cosas que sostenía la tarea de Osvaldo Bayer, ¿no? Tanto su ser ejemplar, ¿no? como periodista, era un periodista brillante, también como su ideario, ¿no? Era un tipo que era un libertario, ¿no? Era nosotros, viva la libertad, carajo, lo dijo él. Bueno, se descubrió que un video donde Bayer lo dice, justamente. Exacto. O sea que para cuando eso son malos plagiando también. Totalmente, cuando nosotros definíamos que era Bayer, o decíamos era un anarquista o era un libertario, y hoy no tenemos que pensar, tenemos que seguir diciéndole de esa misma manera y tenemos que contarle a los jóvenes que, bueno, que antes libertarios y anarquistas eran otros, que siguen existiendo también, y hay que contarle esas historias de anarquistas que nos contaba Bayer de principios del siglo pasado no en Europa, sino en este país, construyendo este país que hoy habitamos. Totalmente, y quizás ya para ir cerrando este bloque, porque nos estamos pasando el horario de la tanda. Siempre lo pasamos. Siempre, porque la charla siempre está buena. Los desafíos que tenemos como comunicación popular, no solamente para volver a retraer estos temas de la memoria, porque bueno, nosotros, bueno, el otro día tuvimos una mesa con compañeros y compañeras del barrio, vecinos y vecinas, que bueno, y una compañera justo dijo, mira, yo tengo amigas de mis hijas que ven el Nunca Más y no saben qué es, ¿no? Y qué desafíos tenemos nosotros como medios comunitarios para poder entrar en ese debate y poder traerlo en el ahora. Porque también hay actualmente muchos Nunca Más, ¿no? Bueno, Pablo Grillo, la violencia que sufrió el compañero y que por suerte hoy se está recuperando, es un Nunca Más. Y me parece que bueno, hay que poder traer la memoria del antes, poder contarle esa historia, ese relato, y también traerla el ahora, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, nosotros siempre lo pensamos de ese modo en La Retaguardia, cuando pensamos y nuestro vínculo con contar la historia vinculada a la dictadura es esencial en nuestra agenda periodística. Estamos todos los días contando lo que pasa en los juicios, en los que se juzga lo que pasó durante la dictadura. Y siempre tuvimos claro que eso no podía ser solo historia, ¿no? Que tenía que ser historia si podíamos encontrar la manera de vincularla con cosas que estuvieran pasando en el presente. No porque no tuviera valor como historia en sí misma, porque lo tiene de todas maneras, sino porque nosotros queríamos hacer ese ejercicio de no quedarnos anclados, estancados en hechos de hace cada vez más años, ahora de 50 años, sino que queríamos también ver las consecuencias de aquello, ¿no? Que todavía las estamos sufriendo y que las vamos a seguir sufriendo por generaciones. Vos sabés que quienes estudian, los sociólogos fundamentalmente que han estudiado los genocidios en el mundo, dicen que las consecuencias del genocidio se pagan en las sociedades quizás hasta 3 generaciones después, ¿no? Sí. Y nosotros ni siquiera tuvimos conciencia de que este país se fundó encima de un genocidio que fue el de los pueblos, el de las poblaciones originarias. Sí. Y tenemos en menor escala incluso otro genocidio que fue el de la dictadura, mucho más pequeño en volumen que lo que fue aquel de la conquista de los europeos cuando vinieron aquí. Así que hay que buscar la manera, ¿no? Además con todas nuestras limitaciones en tanto medios comunitarios, que charlamos siempre esto de hacer publicidad. Mira, te cuento una, si querés, para cerrar. Ayer estaba alguien estaba viendo Radio con Vos por YouTube y estaba Romina Mangel entrevistando a Pablo Borda, que es un pibe que hace streaming por YouTube, y un historiador muy, muy interesante y en su manera, en su posición para abordar los temas, y aborda muchas cuestiones de los 70 y tiene muchísima repercusión en YouTube. Y Romina decía, bueno, yo, que ella es judía, y decía, yo nací fui creciendo con el relato de mi abuela contándome lo que le había pasado en su cuando había estado en los campos de concentración en Europa, y me preocupa, decía ella, qué va a pasar cuando los sobrevivientes no estén más, nuestros sobrevivientes, los sobrevivientes de la dictadura no estén más, cómo le vamos a contar esa historia. Y claro, nosotros saltamos frente al televisor y dijimos, se la vamos a contar a través de los juicios, sí, que además estamos, que están sucediendo, que vienen sucediendo hace un montón de años, y que además los tenemos filmados, o sea, sus testimonios están, no va a ser como el de su abuela, que quizás no estaba registrado. Sí. Entonces le escribí y le conté, y le dije, mirá, escuché tu preocupación recién, nosotros televisamos los juicios todos los días, bueno, quedamos en una próxima charla en el medio en el que ella está, veremos si se da finalmente o no, ojalá que sí, pero nosotros necesitamos mucho de eso, ¿no? Para que nuestra tarea se multiplique, que mucha más gente la conozca. Nos está pasando con el juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Nosotros somos el único medio que lo está televisando, y eso genera que semana a semana se sume más gente a vernos, pero sigue siendo poca gente si vos te pones a pensar en términos de que estamos hablando de un juicio por un intento de asesinato de una vicepresidenta, ¿no? De una de las figuras políticas más grandes que ha dado la política argentina en el último siglo, te guste o no te guste, y claro, ¿no? Y sin embargo, bueno, nada, para nosotros 10.000 personas en un streaming es un montón. Por supuesto, no estoy diciendo que son pocas, pero sí, quiero decir, cuando vos te pones a fijarte en el hecho, decís, ¿cómo solo nos ven 10.000 personas por este hecho si nos tendría que ver mucha más gente, ¿no? Y bueno, en ese recorrido también tenemos que hacer mucho más fuertes nuestros medios comunitarios y pensar por qué no pudimos fortalecerlos en otras instancias, ¿no? Porque en algún momento los gobiernos más amigables van a volver, y está bueno que cuando vuelvan tengamos en claro qué es lo que necesitamos también para poder ser, exacto, un poco más escuchados, escuchadas, visibilizados, visibilizadas. Totalmente, Fer, coincidimos totalmente. Y bueno, nos tenemos que ir porque ya nos pasamos un poco de la hora de la tanda, pero primero agradecerte por esta comunicación, porque siempre está bueno que nos crucemos y hagamos este cruce de opiniones, de ideas, de lecturas. Tiene que ser más seguido, creo yo. Y sí, bueno, sí, felicitarlos a ustedes por el premio y el reconocimiento que tuvieron hace relativamente poco con la radio. Ay, mira, lo tengo acá. ¡Ay! Lo comparto porque fue muy lindo, quiero decir. Sí. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, quiero decir que fue muy lindo estar en la mesa y levantar la vista y verla a Maru allí de Riachuelo acompañándonos. No sé si había algún otro compañero más, pero ya verla a ella me alcanzó para decir, bueno, están los compañeros y compañeras de Riachuelo como siempre, y es muy lindo, eso es muy bonito para nosotros. No, por favor, compañeros, se merecen este premio, se merecen muchas más reconocimientos, como bueno, todas las radios comunitarias nos merecemos más reconocimiento, y tal ya cual, que ustedes consigan esto, la verdad es que no, nos llena el pecho de orgullo y nos dan ganas de seguir adelante profundizando la comunicación comunitaria. Y bueno, nada, que decirles que felicitaciones, mandarle un abrazo a todos los compañeros y compañeras, y estaremos ahí festejando cuando podamos encontrarnos. Y bueno, a seguir haciendo estos encuentros virtuales, por streaming, por el aire, porque siempre está bueno, sacamos cosas muy piolas del debate.

funciona. Nadie me pone como tú me pones. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan. Como cuando me regalas tu mirada y el sol su puesta, y el sol su puesta. Cuando estoy encima de ti, de ti. Ya vamos llegando al final de este programa, esperamos que les haya gustado. Les contamos que tuvimos toda la transmisión por YouTube, por nuestro YouTube de FM Riachuelo. Van a ver toda la transmisión completa, escuchar el programa por supuesto y vernos a Fernando Tevele y a mí debatir un poco sobre la memoria. Y bueno, este fue un programa especializado, especial hablando de eso, de la memoria. Porque bueno, fue la semana de la memoria post marcha del 24, pero bueno, aquí en el barrio también hubieron un montón de actividades previas de las distintas organizaciones, de los vecinos autoconvocados. Fue la verdad un movimiento hermoso que se dieron estos días previos antes de la marcha del 24 y antes de la marcha histórica de la Boca por la Memoria, la marcha de las antorchas. Y para cerrar el programa de hoy vamos a estar leyendo el documento de la marcha de las antorchas, porque nos parecía bastante piola poder terminar con ese discurso en la cabeza cerrando ya la semana post marcha de la memoria. El documento dice así: Encuentro memoria La Boca Barracas. A los 49 años del golpe genocida, memoria que se multiplica para defender la democracia. Las organizaciones que conformamos el Encuentro por la Memoria La Boca Barracas tenemos la necesidad de recordar, reconstruir y recuperar la historia. Recuperamos los proyectos colectivos, la lucha de los compañeros y de las compañeras que durante la dictadura cívico-militar en 1976 fueron arrebatados a partir de la desaparición forzada, el secuestro, la tortura, el asesinato y el encarcelamiento y hasta a veces el exilio. Los negacionistas de hoy son los desaparecedores del ayer. Los negadores y reivindicadores del terrorismo de Estado del 76 que hambriaron al pueblo hoy nos vuelven a hambriar. Para ellos la casta es el pueblo. Los gobiernos neoliberales desde la dictadura hasta la actualidad, con la complicidad del FMI, nos siguen sometiendo a brutales ajustes. Pulverizan los salarios de los trabajadores, aumentan los transportes, aumentan los servicios energéticos, echan a los trabajadores y trabajadoras de las industrias y del Estado, cierran y desabastecen a comedores populares, recortan el presupuesto de la educación y la salud, condicionan los planes de estudio, desfinancian las provincias, anulan las obras públicas, liquidan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, desarticulan el PAMI, quitándole a los jubilados los remedios, tratamientos y atención médica, desprecian cruelmente los logros y derechos ganados por la lucha del colectivo LGTBIQ+, invisibilizando la violencia contra las mujeres, diversidades y disidencias, y convierte al país en un casino jugado por la timba financiera con nuestros recursos. Destruyen los centros de memoria y despiden masivamente a sus trabajadores y trabajadoras. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires también es cómplice activo de esta crueldad colectiva.

ser.